Que no me tiembla la mano si tengo que empuñar un micro y poneros de mierda y de grasa hasta el puto culo. A veces os gano tan solo por beberme un litro y volverme a casa preguntando quién coño es más chulo. Soy un abrazafarolas, un peregrino. Mi antigua novia me dijo, te veo muy desmejorado. Ahora bebo a solas, las penas flotan en el vino. Mañana será otro día igual. Mi canción es triste como una puta ranchera. Quien quiera que sea el que esté allá arriba que me escuche. Mi cuerpo no resiste y no hay cerveza en la nevera. Estoy pensando en follarme a mi osito de peluche. No mires o lárgate de aquí si es necesario. No vuelvas a apostar ni un puto duro por mí. Oh, mierda, las lágrimas no tienen horario. ¿A qué venís, putas? ¿A qué venís? Mi cerebro está preparado, soy ágil como una pantera. Duermo con un ojo abierto, tengo enemigos ahí fuera. Oye, tenéis mejores formas de hacer el ridículo. ¿Por qué coño coger un micro, hijos de puta? Dios así lo quiso, soy un experto, no improviso. Moriré de sobredosis si es preciso. Por ser estrella, aviso, si veis mi huella y huele a paraíso, es porque estuve allí ayer. Pero Eva me echó, KCO, tú toma hormonas. A mí y a mis hermanos, ¿qué pasa? Que nos la coma. Soy el amo, cada micro mil gramos. Zaragoza, la Jota, un gran plan, tramo. Desmedida técnica en el micro. Tampoco el mundo es un lugar seguro. Desmedida técnica en el micro. Tampoco el mundo es un lugar seguro. En absoluto. Me muevo por la calle a falta de cámara y acción. Solo el diablo. Bueno, gente, supongo que ya están disfrutando de ese recreo. Estamos en el día posterior a la huelga. Y haciendo mucho calor y subiendo. Simplemente comentarles que hoy vamos a tener un poquito de minutos de radio y vamos a aprovechar para debatir un poco sobre una de las actividades que se realizó el último día de carnavales antes de que ustedes se fueran de vacaciones, ¿recuerdan? Hubo una batalla de una pelea de rimas, perdón. Ahora hablaremos sobre la batalla, sobre qué fue. Y bueno, hubo cositas que estuvieron muy bien, pero a lo mejor tal vez hay un debate sobre se puede llegar a mejorar y en qué podríamos mejorarlo. Tenemos aquí hoy en la sala de mediación a la vicedirectora Beatriz Piñero, a la profesora de lengua, que también ha estado un poco encima del tema de las peleas estas de gallos y tal, que es María José. Y a un poco el promotor de todo esto, que es Reinaldo. Y a, bueno, y van a ir llegando otros alumnos que se van a ir sumando un poco al debate, esperamos. Uno de ellos es Daniel Lois, que es un productor de futuro y que está siempre poniendo y sonorizando las batallas de gallos. Buenos días a todos, chicos, ya pueden hablar. Buenos días. Chicas. Buenos días a todos. Buenos días. Hola. Bueno, simplemente comentarles para que ustedes empiecen, pues eso, que primero hagan una valoración de cómo fue esa jornada. Quiero empezar por Reinaldo porque ha sido el promotor y en cierta medida el que a base de insistencia pues nos ha convencido de las bondades de que esto se llevara a cabo y sabemos del interés del alumnado, pero bueno, queremos hacer una valoración que de hecho ya ha habido aquí fuera de micro off the record a lo largo de estos minutos previos. ¿Hola? Bueno, antes de todo voy a repetir las palabras que hice en la primera batalla y la segunda. Todo lo que se diga en este debate o en esta batalla es desde el respeto. Vale, lo segundo. Las batallas de rap de Código Tesla, a mi parecer, estuvieron a un nivel aceptable. No estuvieron a lo mejor de lo mejor, como me gustaron la verdad Código Beck y la exhibición, que a mi parecer estuvieron a un buen nivel. Pero Código Tesla estuvo a un nivel aceptable entre los cuartos de final, la semifinal y en la final, la final de pareja. Ya después en la final, uno contra uno, bajó. Y eso provocó causas que el profesorado y parte del alumnado también se quejase de lo que viene a ser las batallas. Y más o menos lo que vamos a hablar de aquí. Ante todo, ahora me voy a dejar que hable un poco Bea, porque después quiero dar unos argumentos bastante largos, vamos a decirlo así. Vale, Reinaldo, sí, yo creo que estamos en el momento de la reflexión, porque hubo un espacio dedicado a la batalla de rimas que Marco ya lo comentó. Hemos dado cabida en un centro educativo a este tipo de actividades porque nos parecen importantes, nos parecen educativas. Lo que pasa que desde el momento que nosotros contactamos y estamos en marcha para ponerlas a funcionar, pues hubo como una distorsión de las pautas que habíamos pactado. Una de las que nos parecía básica y no se podía incumplir era el uso de un lenguaje vulgar. Y eso fue lo que no nos escandalizó, pero consideramos que los docentes no podemos permitir que suceda en este entorno. Bueno, pues mi opinión es básicamente la misma que la de Bea. Había momentos en los que me sentía muy orgullosa, ¿no? De cómo eran capaces de darse bofetones metafóricos sin hacer uso de ninguna palabra grosera. Y había otros momentos pues los que quería salir corriendo a esconderme, porque era vergonzoso en el sentido de cómo se metían con su familia, cómo había alumnado pequeño que no controla y puede soltar cualquier cosa en cualquier ámbito. Y yo creo que el ámbito educativo tiene que estar exento de todas esas expresiones, por lo menos cuando, ya te digo, hay un auditorio tan grande, ¿no? Incluso padres que podían estar por ahí. De resto, me encanta la iniciativa, espero que se siga haciendo, pero vamos a demostrar que sé que pueden, porque lo han demostrado, que son capaces de batallar sin utilizar ese lenguaje tan agresivo y tan vulgar. Por lo menos dentro del instituto, ya afuera, ustedes libremente, como lo hacen muchos raperos, pero también vemos el ejemplo de otros raperos que lo hacen sin decir ni una sola vez nada que puedan herir tan fácilmente, ¿vale? Que yo creo que ahí está la diferencia entre un buen rapero. Me gustaría dar la bienvenida a Yeray y Dubaren, que acaban de venir. Hola. Están aquí desayunando sus cositas y tal. Felicitar a Dubaren, que hombre, es el último sí, ganador, ¿no? Sí. Nada, me gustaría que también aportaran, si quieren, en cualquier momento se lo comentan a Reinaldo y les pasa el micro, ¿vale? Bueno, yo estoy a favor de completamente lo que dicen las dos, porque obviamente tenéis lógica, tenéis argumentos y tenéis completamente una razón por la cual tenéis que hacerlo. Y es que es verdad, sois docentes de lo que viene a ser un instituto. Sois personas encargadas, ante todo. Si nos pasa algo con cualquier alumno de aquí, el culpable va a ser el que esté de guardia, o si, por ejemplo, está cerca de Bea, está trabajando con Bea y le pasa algo a Bea, Bea va a ser la responsable completamente. En este caso, pues al revés, porque todo lo que pasa es en las batallas, me voy a ser el responsable yo. Y más o menos estoy más o menos en vuestro lugar. Pero a la vez que yo me pongo en vuestro lugar, tenéis que poneros un poquito lo que viene a ser mi punto de vista, lo que viene a ser rap. Yo el rap lo escucho desde que tenía 4 años. Y viene a ser mi cultura desde que tenía 4 años. Y simplemente hay que verlo de esta forma también. Yo estoy en contra de lo que viene a ser ir a la decisión fácil, como viene a ser muchas veces. Que, por ejemplo, voy a decirlo así, pero no un punto malo, sino que si, por ejemplo, no puedes trabajar, en vez de decir no puedo trabajar y no buscar dinero, esa es la decisión fácil. Yo estoy a favor de que hagas lo que mejor se te da, a ver si puedes ganar un poco. Más que nada es lo mismo. Yo estoy en contra de la gente que, en vez de pensar un poco la rima, en qué va a decir, en qué palabra va a usar, va directamente al insulto. Y yo prefiero, más que nada, la inteligencia. Ahí está el problema también, sino que no todo el problema viene a ser de los gallos, del organizador, del profesorado, sino viene también a ser parte de culpa de lo que viene a ser la educación de los padres muchas veces, que hay veces que los padres no están, como le pasó a muchos, a mi hermana, por ejemplo, que aunque no estuviese, ella se ha sabido criar a una forma bastante buena como sus hermanos, así por así decirlo. Pero también tienen que ver el punto de que odio cuando, en vez de decir, por ejemplo, de como hizo Gecano, que me dijo inculto con palabras bien hechas, que de repente diga, me vas a comer todo lo pi, bueno, directamente viene a ser eso. Y eso precisamente, eso que tú acabas de comentar, lo estuvimos debatiendo Yeray y yo vía WhatsApp. Y se lo dije, le digo, es que le diste una gran lección. De hecho, la gente te aplaudió sin utilizar ni una sola palabra malsonante. Yeray. ¿Cuál fue el problema siguiente? Sino que después yo le respondí la fecha de muerte de Alejandro Magno y le respondí la iniciación de la Primera Guerra Mundial. Nadie la gritó por una simple razón, porque me salí de compás. Y eso no solamente pasó una sola vez en esa batalla, pasaron muchas. Gente que intentaba hacer juegos de palabras no lo pillaba la primera y no lo gritaba por no quedar mal. O directamente también podía haber sido otros problemas, como podía haber sido, yo utilicé el tópico memento mori y dije, estás en memento mori, pero para mí ya eres un memento total. Que recuerda que vas a acabar muriendo, pero ya tú has quedado en el olvido. Pero nadie lo gritó porque no pilla esa. Claro, esa, entonces Reinaldo, yo te pregunto, ¿crees que este es el público, este público que nosotros tenemos en el instituto, está preparado para batallas de rima? El público no es que esté preparado para batallas de rimas por una simple razón. La batalla de rimas viene a ser los gallos, el profesorado, el organizador y el público. ¿El público tiene que estar preparado? El público tiene que aprender a pensar de una forma diferente, y es la batalla de gallos como se tiene que ver. La batalla de gallos no son insultos, te voy a acabar metiendo una hostia, o la que yo le dije a uno que no se atrevería a decirme los mismos a las 2:30. Yo se lo dije obviamente porque es una batalla y me tengo que ir de gallito, valgale la redundancia. Pero, ante todo, aunque yo te insulte a ti, a tu madre, a tu perro, a tu pájaro, que seguramente está en una jaula, cosas así, yo directamente lo que estoy dando a entender es lo siguiente: la competitividad que hay adentro de lo que viene a ser, en metáfora, el corral de la batalla de gallos. Yo directamente estoy diciéndole muchas cosas, pero al final le doy la mano, nos llevamos bien, somos amigos. La competitividad se basa en lo que viene a ser lo que tienes que esforzarte. Pero ten en cuenta que no tienes que pasar por encima a otros en el sentido de acabar hundiéndole la vida para llegar a ser el mejor en algo. Vale, yo puedo hacer una pregunta ayer ahí a Baren. Sí, con respecto al uso de un vocabulario poco correcto en un centro educativo, ¿estaban obligados a hacerlo para que el público les valorara la rima? ¿Creen que eso es lo que hacía que el público...? O sea, las rimas más fáciles son las que más gritan, porque las más que entienden. Vale. Y... sí, pero ¿creen que eso es algo que tenemos que tener en cuenta? Es que nosotros queremos seguir haciendo batalla de rimas. Nosotros no habíamos planteado que a partir de carnavales ya no hubiera. Consideramos que el rap es interesante. Bien, la cultura rap y además, creo, ¿no? Marcos, María José, todos, el momento, los 45 minutos de batalla de rimas en esta jornada, el alumnado estaba anestesiado. Miraba, enfocaba, estaba encantado con lo que estaba pasando allí. Supongo que algo entenderían, algo que va más allá de la vulgaridad, ¿no? Y lo que decía Reinaldo, que eso es como voceo, por ejemplo. Que voceo se pegan y después se dan la mano y no pasa nada. Sí, partimos de la idea que los alumnos piensan que no es una batalla real, cuerpo a cuerpo, sino que es una representación en un espacio. Vale. ¿Yeray? Yo quiero hacer una pequeña aportación porque me han comentado el tema de, efectivamente, el tema de las peleas de gallo. Yo creo que es una forma de expresión y yo supongo que esa es la clave de por qué consiguen que todos estén pendientes, porque en realidad es una forma de que ustedes puedan expresar lo que sienten, que en esta época en la que están pasando vital, pues son un montón de cosas y hay que expresarlo de alguna manera. Yo creo que no queremos que ustedes dejen de disfrutar de esa situación, pero sí es verdad que se lo pueden currar. Estábamos hablando antes con Reinaldo de que precisamente por todo lo que él se ha preocupado de buscar y rebuscar en el mundo del rap, escuchar las rimas, leerlas, repensarlas, leer otras cosas que no tienen nada que ver con el rap, porque simplemente es lenguaje y sabe que todo ese lenguaje le va a servir para poder expresarse mejor, consigue que haga unas rimas que, oye, son tan espectaculares como las de ustedes, pero no son tan repetitivas, porque en última instancia, aparte de que el lenguaje es vulgarmente bastante desastroso, o sea, simplemente cómeme esto, cómeme lo otro y toda esa historia, es básicamente muy repetitivo. Está bien, porque están expresando algo, rabia, un montón de cosas, pero si lo logras hacer con otro lenguaje, pues chapó, o sea, se me van a saltar las lágrimas. Chicos, siento tener que decirles que se nos está acabando el tiempo. No hay problema. Sí, simplemente despedir y tal, y decir que, bueno, la radio escolar va a estar más presente a lo largo de este final de curso. Vamos a intentar que sean en directo, como ha sido en este caso. Y bueno, que si hay debate, pues hay debate. Pero que si no lo hay, siempre va a haber música. O sea que, en ese sentido, pues nada, despedirse, hagan una última valoración antes de que se despidan. Como habíamos dicho, Reinaldo, nuestra intención no era suprimir la batalla de rimas, consideramos que es interesante. Tú tenías una propuesta que hacernos y querías hacerla también al alumnado. Me gustaría hacer una hora de recreo para los que quieran, de verdad, estén interesados en lo que viene a ser todo el rap, no solamente la batalla, hacer una clase de rap, una hora de recreo. Yo lo hablaría con los profesores, yo sería el organizador, como voy a hacer la batalla. Y como si eso quita las batallas, una tercera batalla en este año, pero por aprender de rap y que el segundo año sea aún mejor, se tendrá que sacrificar. Y son cosas que pasan, pero ante todo desde el respeto. Bueno, Reinaldo estaba rapeando prácticamente porque no queda tiempo. Chicos, muchas gracias por todo. Ha sido un placer tenerlos aquí. Perdona, chao. Perdona, nos han quedado temas pendientes. No pasa nada. Chao. Valentine.